Y tengo en línea telefónica a Mara Ávila. Mara Ávila es profe de inglés, es bailarina, es cantante y es comunicadora. Pero también es creadora y guionista de un documental que se llama Femicidio, un caso, múltiples luchas. Y ella nos va a contar en primera persona, porque el relato en ese documental es en primera persona, porque es su historia. Mara Ávila, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por dedicarnos un tiempo a tu tiempo, no, mujer. No, por favor, por favor, gracias a ustedes. Lo de cantante no sé, ¿eh? No, bueno, ¿cómo? Sí, yo sé, sí, que sos canto, cantante. Canto. Y bailás, sí, también, ¿o no? Sí. Las mujeres somos así, multifacéticas, ¿hacemos de todo o no? Sí. Tenemos esa habilidad, esa multiplicidad, podemos hacer un montón de cosas si nos lo proponemos. Queríamos hablar específicamente con vos de cómo llegás con este, digo, yo conozco la historia, pero prefiero que la cuentes vos y por eso te lo pregunto, a través de este documental. Y dije esto como que es tu historia personal, con un suceso terrible, grave, que ocurrió en el 2005, que seguramente marcó tu vida y que hoy lo estás transmitiendo a través de este documental. ¿Querés contarnos? Sí, claro. Bueno, yo estudié comunicación en la UBA, en Buenos Aires, y en 2014 decidí que quería hacer una tesina audiovisual para poder recibirme. Sí. Y que quería trabajar sobre cómo los diarios argentinos habían comunicado la noticia sobre el femicidio de mi mamá, que ocurrió el 19 de julio de 2005. O sea, esto justamente de esto se trata el documental. El femicidio de tu mamá en el año 2005, ¿sí? Sí, sí. El documental se llama Femicidio, un caso, múltiples luchas. Perfecto. Y bueno, recientemente fue estrenado en el Cine Gomón, acá en Buenos Aires, sigue, sí, en cartel. Y bueno, eso que empezó como una idea que yo tenía para la facultad de hacer una tesina audiovisual que quería hacer que fuera un corto en un primer momento, bueno, fue creciendo gracias a unos subsidios del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y bueno, pude hacer un taller de guión con Gustavo Fontán en 2015, en 2016 nos dieron un subsidio para producción. Así que bueno, pude empezar con el rodaje y bueno, luego todo el proceso de realización del film, que dura 88 minutos. Ajá. Y que bueno, tiene un relato cronológico, como vos dijiste, en primera persona, donde voy contando cómo han sido estos prácticamente 13 años desde el femicidio de mi mamá en 2005 hasta la actualidad. Sí. En los que, bueno, yo, así como soy un personaje, ¿no? En el relato, bueno, estoy hablando de mi propia vida, ¿no? Claro, justamente. No sé cómo te resultó trabajar en un proyecto con algo tan personal y tan doloroso, digo. ¿Te ayudó a sanar heridas y hacer eso, ponerlo en un documental, toda la historia? Sí, justamente una de las preguntas que circula en el documental tiene que ver con el duelo, ¿no? Como yo recién, cuando empecé a hablar públicamente sobre lo que había pasado con mi mamá a partir del análisis que hice de los discursos de los diarios, sí, ahí empecé a hablar públicamente, pero eso fue recién en 2014. Claro. Entonces ahí fue que realmente tomé conciencia de que lo que tenía que hacer era un duelo, o quizás más tarde, mientras estaba rodando la película, entendí que lo que estaba hablando era del duelo, y que yo misma estaba haciendo el duelo sobre el femicidio de mi mamá y otros más, ¿no? Sí. Digo, padres separados, o sea, estaba como con una mezcla de depresión, estrés postraumático, Bueno, entonces la película también me ayudó a transformar todo eso. Y bueno, justamente en ese proceso también de lo que hablo en el documental o muestro, ¿no? O las dos cosas, tiene que ver con la importancia que tuvo toda la lucha colectiva y toda el abordaje político que pude hacer tardíamente, ¿no? Más o menos por 2010, y que bueno, que a partir de ahí yo empecé a entender que gracias a unas amigas mías de la facultad, que eran alumnas de mi mamá y que son militantes, bueno, entender que eso había sido un femicidio, ¿no? Lo de Exacto. Mi mamá. Claro. Pongámonos en contexto, en el 2005 no había legislación, no estaba la figura del femicidio, y vos hablabas al principio de que vos empezaste haciendo un análisis del tratamiento que los medios hicieron en ese momento del femicidio de tu mamá, cuando todavía se hablaba de crímenes pasionales, ¿o no? Claro, sí. De hecho, bueno, los diarios argentinos comunicaron como drama pasional en Puerto Madero, crimen uh-huh. pasional en Puerto Madero, claro, eso Crónica, por ejemplo, Clarín. Sí. Bueno, y otros que por ahí no titularon de esa manera, pero siempre había como una alusión por ahí a la pasión, ¿no? Y bueno, sí. Ya con el tiempo sabemos que acá no es que se mata por amor, ¿no? No, se mata porque el hombre, ¿no? Está, o los hombres machistas, como me decía una periodista el otro día, no sí. todos los hombres, claro que no, pero digo, con esta cultura sí. patriarcal, bueno, sí. Se toma a la mujer como un objeto de posesión, ¿no? Así entonces, es. De ahí es que bueno, los femicidios ocurren, como en el caso de mi mamá, cuando quiere dejar a su pareja, ¿no? Claro, claro, justamente. No tiene nada que ver ni con el amor ni con la pasión, los femicidios, absolutamente. Exacto. Sino con esta cultura machista y patriarcal que todavía hoy nos somete. Y hablando de esto, de que en ese momento, cuando ocurrió lo de tu mamá, no teníamos la legislación, por ejemplo. Hoy hablábamos también de que hace 10 años que tenemos la ley contra la violencia de género, de la 26485, cumplió ayer sí. 10 años y todavía como nos cuesta que simplemente. Pero, y hablando de esto, ¿no? De que no había legislación, de que no estaba el término agravante femicidio, claro. Incorporada en el Código Penal en hoy, 2012. Exacto, y hoy también se habla de las víctimas colaterales de un femicidio. Vos en ese caso, en aquel momento, también fuiste una víctima colateral, ¿no?, del femicidio. Si bien no eras sí. una niña, ¿no? No, pero, pero sí. Pero fuiste una víctima colateral o vinculada con un femicidio. Como sí, sí, claramente, y un poco la película también trata de poner en escena esa problemática, ¿no?, claro. de las hijas e hijos de víctimas de femicidio y hablar sobre qué nos pasa cuando, bueno, en este caso nuestras madres no están porque fueron asesinadas, sí. y qué es lo que sigue, ¿no? En mi caso, bueno, yo en 2007 hice un juicio, fui querellante, testigo, sí. Al tipo que se llama Ernesto Jorge Narcisi le dieron 9 años, después le bajaron la pena a 8, ahora años. Está libre, pero es un tipo grande ya. Sí. Y bueno, digo, tuve que atravesar el juicio, luego tuve que hacer un duelo, y digo, me llevó mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Y hay si que no vivir era con por eso, esta película, sí. si no era por esta película, yo creo que no me sanaba, ¿no? Más bueno, más danza, más mis amigas, ¿no? Sí, sí. Más la lucha colectiva, sobre todo, ¿no? Encontrarme ahí en las movilizaciones o en los eventos en que participé, que podía dar mi voz como hija de una víctima, bueno, ahí yo sentía que tenía sentido, ¿no?, lo que había pasado, que yo tenía como una función que desempeñar o que sí. quería ocupar un lugar que me hiciera más sentido, ¿no? Qué bien, y esto de que siempre hablamos desde el feminismo, ¿no?, de construir desde lo colectivo, porque por supuesto que vos tuviste que hacer tu duelo y tu sanación personal, individual, pero después cuando esto lo transformás en palabra, en arte, como en este caso, y en tantas cosas que se hace colectivo y es necesariamente como debe ser, ¿no? Por lo menos como como nosotras lo entendemos, esto del feminismo, ¿no? Y de la sororidad y de tantas cosas que tienen que ver con todo esto. Y no debe ser fácil, ¿no? Esto de vivir con eso, ¿no? Ser hija de una víctima de un femicidio y poder poder transformar el dolor, pero atravesar ese dolor, esos años, yo me imagino que fueron muy difíciles, y supongo que tuviste el acompañamiento de la familia, de amigas. Y algo que escuchaba cuando leía de vos es que elegiste para empezar el rodaje del documental el Encuentro Nacional de Mujeres del año 2016, que se llevó a cabo en Rosario. ¿Por qué esa elección, Mara? Bueno, porque fue coyuntural, ¿no? Digo, en realidad el primer rodaje fue en el primer Ni Una Menos de 2015. 15, ah, mira. Sí, lo que pasa que, bueno, sí, vos leíste una gacetilla donde comunicamos formalmente porque ahí nos habían dado el subsidio. Bien. Pero bueno, antes habíamos grabado como parte de la preproducción, ¿no? Bien. Pero bueno, sin plata esto no se hace, ¿no? Digo, imposible, ¿no? Hay un montón de cuestiones burocráticas, sí, que realmente son bastante pesadas, ¿no? Sí. Y que también acompañan todo este proceso, ¿no? Pero sí, bueno, sin apoyo del Inca yo no hubiera podido hacer esta película, así que bueno, estoy agradecida también, ¿no? Pero sí, o sea, fue coyuntural porque, bueno, teníamos la plata y porque pudimos, yo había conocido a Maru Acosta, uh-huh, que es la hija de, la hermana de Paola Acosta, que fue asesinada en Córdoba, sí, y a Marcela Salgado, que es una chica neuquina, que es mamá de una nena que fue asesinada, y yo las había conocido en el Encuentro de Mujeres previo a Mar del Plata, en 2015, en el taller de femicidio del que había participado. ¿Las conociste, bueno, en Mar del Plata, en el encuentro? Claro. Ajá. Sí, sí. Y entonces, bueno, para el año siguiente, que fue en 2016 en Rosario, entonces, les pregunté si querían participar del documental, y bueno, por eso los testimonios de ellas, bueno, fueron incorporados en esta película, y junto con el de Alba Rueda, que es una activista trans, como también para incluir otra voz, ¿no? De, por supuesto, disidencias. Y las disidencias que están presentes en todo el movimiento feminista y en las luchas, además, que no, que acompañan. Sí, obvio, obvio. Así que, bueno, Mara, ha sido un gusto conocerte, aunque sea a través de la palabra. Seguramente nos vamos a encontrar. Nosotras somos encuentreras. Así que este año, que es en La Plata, seguramente el encuentro nacional o plurinacional, no sé, todavía está ahí, sí, está todavía la decisión del nombre del encuentro, pero allí convergemos todas, ¿viste? Es increíble, somos miles, sí, y miles todos los años, y tenemos la posibilidad por ahí de encontrarnos. ¿Y cómo podemos, sí, ver el...? Seguramente, o tal vez, bueno, si se da la posibilidad de llevar la película a La, sí, Pampa. Te iba a preguntar porque por eso, me la están pidiendo de algunas provincias, sí, sí, por suerte, así, sí, que... Sí, así, claro, que bueno, de todos modos, a partir de abril, se va a poder ver por todo el país, digamos, online, pero en la plataforma Cinear. Ajá. Así que bueno, yo ahora no lo comento mucho porque quiero que vayan al cine acá en, claro, Buenos Aires. Claro que sí. ¿Cómo que ha sido? Ya vamos por la segunda semana, sí, por suerte, por la asistencia a la sala. Bien, así entonces, que, porque se la estrenaste, sí, el 7 de el marzo. El 7, sí, sí. El 8, bueno, estuvo cerrado por, claro, la movilización. Sí. Y bueno, y ya lleva varias funciones y, buenísimo, además, bueno, buenísimo, muy emotivo todo, porque también, bueno, los familiares o sin amigas, duda, amigos de mi mamá, que quizás en otra oportunidad, inclusive exalumnos, ¿no? Alumnas. No, que... la nombramos a tu mamá y hay que nombrarla. Ah, sí, por supuesto. Mi mamá se llamaba María Elena Gómez, tenía 53 años, fue... Era, bueno, profe. Era profe de inglés y, sí, por eso, bueno, aparece también en la peli como Miss Mariela. Porque bueno, se llamaba María Elena, pero le decían, Mariela, muchas personas le decían Mariela, así, sí, que, sí, así que bueno, muy contenta con que me llevaron unos pañuelos que violetas que decían Miss Mariela presente. Fantástico. Así que, viste, esas cosas que tiene el feminismo, es maravilloso. Ojalá sí. tengamos la posibilidad de poder ver pronto tu peli y también tengamos la posibilidad de conocerte. Te deseamos lo mejor y gracias, seguramente igualmente. Nos encontraremos y desde aquí, desde esta radio comunitaria que es Kermés, que es el 106.1 en La Pampa, pero tiene este programa hecho por mujeres. Anabel Abrán y Nina Yanes son las compañeras que me acompañan haciendo este programa, así que conjuntamente con el mío va el saludo también de ellas y el abrazo sororo. Bueno, abrazo para ustedes, Sororo, y bueno, le dejo al público, a la audiencia, las redes sociales por si quieren seguirnos. Dale, que son sí, cómo no. Instagram, Facebook y Twitter, Film Femicidio. Fantástico. Y filmfemicidio.com.ar, la web. Fantástico. Gracias, Mara Ávila. Hasta pronto.